Signo lunar, ascendente Tauro. El día 15 de agosto, luna cuarto creciente en Escorpio, enfrente de ti. Por lo tanto, empuje para transformar acuerdos o acabar, es decir, disolver acuerdos con pareja, socio, amigo o amiga íntima, es decir, con esas relaciones personales más estrechas. La luna después transitará por Sagitario, por lo tanto, hay que poner en marcha, por lo tanto, esos nuevos compromisos de acuerdo a ese empuje transformador que vas a hacer con tu pareja o con tu socio. Seguidamente, la luna va a transitar también por Capricornio. Capricornio es tierra como tú, por lo tanto, tocará elevar a conciencia y comprender mucho de este transformado que te trae esta luna cuarto creciente en Escorpio. Y así llegarás a la segunda luna llena en Acuario, donde el sol está situado en tu vida privada y la luna en tu vida profesional. De nuevo, conversaciones interesantes que te llevan a innovar en tu estatus, asuntos de profesión y relación de larga duración, porque desde luego donde tú estás dando lo más y tu esencia es en tu vida privada. Esto lo que te lleva es a buscar el equilibrio, tanto en tu vida más exterior como en tu vida más interna, más interior, ¿no? Esto tiene que ver muchísimo con esos deseos de ser alguien en la vida, de hacer algo importante y sobre todo para que seas recordado, ¿no? Y esto precisamente te lo va a traer Júpiter, porque Júpiter va a recibir la oposición del Sol. Esta es una posición muy interesante porque te va a proporcionar Júpiter la conversión de algún sueño, que tú tenías y que, bueno, aunque está retrógrado, te lo puede hacer realidad. O si no lo ves todavía ahí, realizado ese sueño, es esa esperanza y esa ilusión de que efectivamente lo puedes conseguir. Así que atento a este Júpiter porque te trae algo importante también en torno, ya no solamente a nivel social, sino a nivel económico. Por otro lado, es importante que sepas que Urano va a empezar a retrogradar el día 20 en tu domicilio. Así que todos esos cambios tan radicales que has dado a la hora de mirarte y decir este soy yo, ahora se van a empezar a asentar. Es decir, por fin se van a empezar a reemplazar situaciones donde vas a poner en marcha esa nueva identidad con los nuevos roles correspondientes. Por otro lado, Marte y Mercurio en Virgo se van a unir los dos en la casa 5. Virgo para ti es tu casa 5. Así que nuevos planteamientos a la hora de enfocar tu vida sentimental, relación con los hijos, cómo te diviertes y sobre todo cómo planteas esa creatividad en tus en proyectos, ¿no? Y también, cómo no, en encontrar el placer por la vida. Por último, tu regente Venus entra en su segundo domicilio el día 16 de agosto. Venus, por donde va, atrae armonía y belleza. El Libra, además, también atrae el equilibrio. Por lo tanto, ha llegado el momento de atraer toda esa calidad de vida que tú quieres. A ver, ¿cómo quieres equilibrar salud, dinero y amor? ¿Cómo quieres equilibrar tus tareas? Todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y sobre todo, algo importante, el cuidado de la salud. Así que, mi querido Tauro, aprovecha que Urano comienza a retrogradar para empezar a asentar de una vez por todas todos esos cambios de roles que has estado dando, de madre mía, desde principios de año y sobre todo desde el mes de abril.